Perdóneme, Señor, se lo suplico. Y llegan a ofenderle mis consejos. Con darle mi opinión, nada le quito. Al fin que usted es dueño de su beso. Usted la conquistó, cuya la buena. Mi amor está en el fondo del olvido. Llegando con luchar aunque la quiera. Y usted reconoceré cuando he perdido. Y si despierta. Prendala, señor, está mi madre. Pues yo que con locura la adoraba. En pétalos de rosa la acostaba. Y si despierta diciendo que se siente incomprendida, huyendo de su plática aburrida. Compréndala, señor, es culpa mía. Fue yo cuando en mis brazos la tenía. Con versos y canciones la dormía. ¡Eso! ¡Órale! Señor, está mimada. Fue yo que con locura la adoraba. Y en pétalos de rosa la acostaba. Y si despierta diciendo que se siente incomprendida, huyendo de su plática aburrida. Compréndala, señor, es culpa mía. Fue yo cuando en mis brazos la tenía. Con versos y canciones.